Mira, Emilio, me gustaría leerte o parafrasear una gota, la 4881, que está relacionada con de dónde beber la información y de dónde realmente creer la información. Vale, recuerda que según lo que vayas a decir, rodearlo, ¿vale? Depende de cuál es el Sí. contenido. Bueno, el contenido es textual y es la gota 4881, que la pueden corroborar, que es de hace días, 17 de octubre de este año. Y comienza siendo una afirmación. Hay un 17, que es la letra. Sí. Hay anons, pero ¿Hay no qué? hay ¿Hay qué? ¿Qué se anons. cortó? Y dice acto seguido una negación. No hay. ¿Correcto? El medio de Ah, etiquetado vale. es un método Vale. deliberado. Que lo dice en plural. O sea, Hay ataques sistemáticos y confusión, y hay anónimos que no son auténticos, que son inyectados para infiltración y para confundir. Entonces, hace una pregunta. ¿Crees que fue una coincidencia la eliminación quirúrgica de las cuentas de YouTube? ¿Se produjo el mismo día que el lanzamiento de Hunter? Bienvenido al campo de batalla digital. Lo estoy resumiendo, que busquen y lo puedan leer. ¿Con esto qué quiero decir? Que, como acaba de decir India, yo lo que acabo de leer tiene acceso cualquier persona, el enemigo, y están muy atentos a esto. Ha habido una reverberancia, un resurgimiento de atacar al movimiento de inteligencia de tal forma que tú sabes perfectamente que están cancelando canales, cancelando Facebook, cancelando YouTube, cuando mencionas diferentes palabras relacionadas al grupo de inteligencia o frases. sí, Hay una correcto. censura absoluta donde la media está pagando las facturas que le llevaron a ser líderes y estar ahí como millonarios, cumpliendo un plan antiquísimo del cabal. Y esa factura les va a salir muy caro. Entonces, no Ese es seamos el otro ingenuos. humo. Claro, ¿Cómo? Ese es el otro humo, mira. no seamos ingenuos. Los que estamos hablando nos están escuchando, el enemigo nos están escuchando todos. Nos están leyendo y también lo leen a inteligencia. Entonces, hay información que se da para distraer. Y hay otra información que hay que estudiar para entender. Y hay información que es absolutamente falsa. Por eso hay un solo canal de divulgación de lo que el grupo de inteligencia diga. Lo demás, nosotros que estamos haciendo, comentando fielmente o ampliando cosas, pero no hablando de hechos nuevos, porque fuera de lo que el grupo de inteligencia dice, todo lo demás no es necesario saberlo o es mentira. Mentira. Sí. Sí. Bueno, una cosa importante. Una pregunta al respecto de esto, antes de que sigas, India, y me van a matar. Cuando hablamos de la eliminación de estos canales, puede ser que dentro de esta operación, o sea, la eliminación de estos canales son canales que eran positivos y se los han cargado porque hablan de toda esta plataforma de inteligencia, o pueden haber algunos canales que, disfrazados de canales buenos, en realidad sea una infiltración o estén comprados y la alianza haya aprovechado el momento para eliminar canales que no eran positivos, que estaban No, vendidos. Es una no, de pregunta así a hecho, grosso modo que se me ocurre ahora. de hecho, te digo más, los canales que han sido comprados, cuando digo comprados, lo digo en forma literal, Sí. comprados con plata, pagados, no les han tocado ni un solo video y es más, no les han retirado las monetizaciones. ¿Ah? Les han devuelto los programas que han sido desmonetizados, los han remonetizado de nuevo. Tengo una lista de canales, no las voy a mencionar acá al aire ahora, pero hay una lista de canales importantes que ustedes se van a dar cuenta facilísimo, porque la metodología que tiene, yo ya la expliqué en el programa, en uno de los programas anteriores, y es que primero, básicamente, van cambiando la narrativa, después vuelven para atrás, le empiezan a dar para adelante a Trump. Dicen que Nesara y Gesara no existe, dicen que la revaluación de la divisa no existe, dice que si se va a hacer, se va a hacer como el gran reseteo del que habla Solo, compañía. Sí, entre otros, y el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional, y el Davos. Terminan hablando del plan de reseteo del Cabal, que lo tiene. O sea, el FMI y el Banco Central Europeo, ahora la Reserva Federal, están hablando la copia burda y mala del GESARA. Así de claro. Y hablan del blockchain o la cadena de bloques de las criptomonedas sin respaldo. Eso es más de lo mismo. Entonces, no nos olvidemos que la alianza ha intervenido porque no le quedaba más remedio, porque si no esta gente nos llevaba donde nos llevaba. O sea, no a una utopía, a una distopía absoluta donde iban a aplicar por artículo 33 donde quieren llevar a la humanidad hace miles de años y no han podido. Y ahora está la tecnología, el conocimiento y las ganas, y el tiempo se les acaba, y el enemigo les ha crecido de tal forma que la alianza no es moco de pavo. O sea, tienen la fuerza, la decisión, y van a hacer lo que tienen que hacer. Y esta gente le termina siendo, ¿cómo se dice?, funcional, estos canales, a la confusión de las personas. ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué? Para que no pensemos. Perdón, India, cierro el paréntesis. Hay un detalle que es importante también resaltar. Davos y todo esto están haciendo, junto con la Reserva Federal y toda la historia, están diciendo, y presten atención a lo que voy a decir, porque esto va a decodificar un poco a nivel de inteligencia como viene la historia, vienen diciendo que quieren hacer un reseteo, ¿cierto? El gran reseteo. Bien, perfecto. Pero hay un detalle. No se olviden de que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal, el Tesoro de los Estados Unidos, está bajo el control total y absoluto de la alianza. Entonces ustedes van a decir, pará un poquito, que acá hay algo que no termino de entender. ¿Cómo es esta joda entonces? El G20 está bajo el control de la alianza. Entonces, los BRICS se crearon por la alianza. Entonces, ¿cómo es esta jugada? Porque no la termino de entender. O sea, es lo que ya expliqué mucho tiempo antes también. Hay que hacer las cosas para que pasen y la gente las vea sus planes. Entonces, se toma el control operativo de estas instituciones y se hace que estas instituciones desarrollen todo el plan a la vista de la gente y se expongan a la gente para que la gente lo vea. No significa que va a pasar, entiendan bien, no va a pasar, porque la pólvora se mojó. Cuando se toma el control de estas operaciones, o sea, se toma el control de las instituciones y de sus operaciones, se toma el control por completo y se decide qué es lo que se va a permitir que siga su curso para demostrar y que básicamente queden expuestos a la gente y que no. Como por ejemplo fue el tema del bichito. Totalmente. Y una puntualización excelente, porque además no pierdan el punto de vista que la alianza está usando la fuerza del enemigo en contra de ellos mismos. ¿O ustedes creen que lo del bichito era una gripita que iba a matar a... La intención de ellos era una gripe más que mate al 0,2, 0,1% de la humanidad? ¿Qué no, hombre? Ellos querían matar cientos de millones de personas y les salió el tiro por la culata. Exactamente 120 millones de personas era el plan operativo que tenía. Pues, era devastador. Entonces, ahora después vamos a pasar al tema del bicho loco, pero hay que entender de que estas operaciones trabajan de esta manera. Las operaciones que se están haciendo a nivel de inteligencia es la de la exposición, por eso se llama el gran despertar. Esto obliga a las personas, o sea, es una patada en el culo a las personas para que las personas se despierten. Mirá, unari te van a meter microchip. ¡Ay, Dios! Empiezan todos corriendo con un cagazo de proporciones bíblicas. ¿Me entendés? Ahora están todos asustados por el tema del inyectable. Y dije, oh, perdón que me salió la... se me escapó el término. Ahora están todos desesperados. Ahora sí está hablándose. O sea, antes nos pinchaban todos los años con 25 millones de porquería. Y nadie se daba cuenta de nada. Sí. No era ni necesario hacer un pinchado, obligatorio. ¿Por qué? ¿Por qué no era necesario? Porque la gente hacía cola para que lo pincharan. Hacía fila en la calle para que lo pincharan. Desesperado, pinchame, por favor, pinchame. ¿Me entendés? Entonces, ahora la cosa es diferente. Fíjate que ahora Fíjate cómo son las historias, ¿no? Ahora todo queda expuesto. Todo va a quedar expuesto. ¿Por qué digo que todo va a quedar expuesto? Porque ahora se genera como una ruptura entre la, digamos, la madre de todo este proceso, que es la OMS, ¿sí? Y lo que sería la industria médica. Porque yo le llamo la industria médica, ¿ok? Porque sí, es una industria, hay mucha plata acá. Entonces, ¿por qué te digo que se rompe ese frente? Fíjate cómo ahora hay un gran número de profesionales que se están bajando del caballo. O sea, y cuidado, ¿eh? Profesionales que antes, de altísimo prestigio y renombre, ¿ah? Sí. Que antes, te lo puedo dar hasta firmado, porque estoy 100% seguro, porque conozco el modus operandi de la industria farmacéutica, ¿ah? Antes cobraban valijas con plata, ¿me entendés? Por diagnosticar tal o cual patología, tal enfermedad, y meterle tal o cual inyectable, tal o cual tratamiento, tal y cual cosa, en lo que es enfermedades como por ejemplo el cáncer, como por ejemplo, etcétera, o sea, hasta el SIDA, ¿me entendés? Entonces, hay que entender que esta gente que hoy se rasga la vestidura, que son muchos, son profesionales grado 5, ¿tá? Hasta hace nada eran los que se rompían la ropa defendiendo los inyectables, ¿entendés? Sí. Sí. Eran los mismos, ¿eh? No nos confundamos, eran los mismos. Y ahora resulta que cambiaron porque ven que vienen una serie de juicios a la OMS descomunales que la van a hacer bosta, y aparte van a ir tras ellos después, porque esto después baja todo en cascada, porque están los partícipes necesarios de todo el proceso. ¿Me entendés? Sí. Que es el que levanta la plata y dice: yo lo hago por vos. O sea, al que le van, a ver, mira, yo te voy a poner un ejemplo, sin ir más lejos. Hoy tuve que ir a un instituto médico, ¿ah? Sí. Por un control médico de un familiar mío, ¿no? Sí. Llego temprano, a la mañana temprano, y estoy en la sala de espera. Y yo veo que el médico tarda y tarda y tarda y tarda en atender, ¿ah? ¿Y qué era? Sale un tipo de adentro con un maletín negro, pero era enorme el maletín, enorme, ¿eh? De un tamaño importante, importante. Cuadrado, se tendría unos 35 o 40 centímetros de ancho, por unos 40 de largo y unos 40 de alto. Era un maletinazo, ¿no? Negro, de cuero, precioso, envidiable, te diría yo. Y el tipo sale medio como que arqueado, hinchando el coso, porque venía cargado. ¿Quién era el tipo? Era un visitador médico de un prestigioso laboratorio. ¿Ok? Sí, sí. Yo tengo el número uno para entrar atrás. El médico es amigo mío. El que me iba a atender, el que iba a atender a la familia, es amigo mío. ¿Ok? El médico fue director del hospital principal de la ciudad y departamento donde yo estoy ahora. Sí. ¿Ah? Sería como quien dice el Estado. Y fue director departamental, director de todo el departamento, como si fuera el Estado, por llamarlo una cosa así. El tipo, como quien dice, tuvo un puesto muy, muy elevado políticamente hablando a nivel de salud, ¿ah? Para la región donde estaba él, que es donde yo estoy en este momento. Este profesional médico, al cual yo le tengo una gran estima porque nos conocemos toda una vida, ha atendido a familiares míos, etcétera. Cuando tenemos tanta confianza que yo ni golpeo, entro. De hecho, cuando yo pido para con él, para verlo a él, por X motivo de salud de mi familia, a mí siempre me ponen primero en la lista. Soy el número uno para ser atendido. O sea, dejan a todos, me atienden a mí primero. Entonces yo tenía el uno y hacía como 45 minutos estaba esperando. Cuando sale este muchacho con el maletín, se mete automáticamente, sin golpear, sin nada, a otro médico que estaba al lado. Viste que están los boxes, están uno al lado del otro, ¿no? Sí, sí, sí. Sale y se mete al otro, así como perico por su casa. O sea, ¿viste? Sí. Entró, como, hola. Como que estaba ojo al acecho esperando que saliera. No, no, salió de un consultorio y entró al otro. Así, sí. Como si nada. Y cuando abre la puerta para entrar al otro en consultorio, hola, ¿cómo andás? Tengo lo tuyo. Así, a vos, así, pero aparte es sin protegerse nada ni. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Tengo lo tuyo, ¿eh? ¿Verdad que tengo lo tuyo? Entró. Cuando yo veo que entra así, yo automáticamente veo que está la puerta entreabierta del consultorio de este médico, sí. Y me mando, sin, como peludo regalo, o sea, sin decir nada, ¿viste? Entonces, me mando así, meto la cabeza, ¡opa, compañero! ¿Viste? Y me metí para adentro. Sí. Y estaba el que te dije, acomodando unos sendos fajos de billete dentro de un bolso. O sea, esto es normal. Si querés, yo te puedo traer uno de los mejores oncólogos que tiene España, que lo terminaron, básicamente, lo apedrearon prácticamente, lo destrataron, hasta la policía le mandaron, ¿ah? Que es uno de los mejores oncólogos que tiene España y Europa, Lima lo conoce, ¿ah? Y él te puede corroborar lo que yo te estoy diciendo en cuanto a que esto pasa en todas partes del mundo. Sí. En todas partes. Y existe una industria farmacéutica y médica destinada a hacer negocios con la salud con respecto al tema de tratamientos, insumos para tratamiento y... De soluciones médicas. Y soluciones médicas y de otro tipo de medicaciones. ¿Ok? Sí, sí. Te pagan. Te pagan. Entonces, ese es el punto. Esta gente ahora, la gente que hasta ahora han recibido platita todos los meses y que le han puesto viaje de paseo para él y la familia y todo lo demás, hoy es la que se está rompiendo la ropa y diciendo que estamos ante un engaño. Fíjate. Sí. Entonces, o sea, lo que me estás diciendo es que todas estas plataformas nuevas que están saliendo... Médicos por la Verdad y todas estas, buena parte, ¿tú los considerarías como disidencia controlada? Bueno, habría que diferenciar entre disidencia controlada y profesionales arrepentidos. No sé si es lo mismo, si es distinto. Lo que pasa es que, ¿tú cómo lo considerarías? Porque la gente tiene mucha fe en ellos. Arranca, mira, la cabeza de todos estos movimientos es disidencia controlada. Por debajo hay una catalización de profesionales arrepentidos. ¿Me entendés? Pero las cabezas son disidencia controlada. Y eso te lo he firmado, ¿eh? Como te he dicho, todo lo que te he dicho hasta el día de hoy, y no le he errado nunca. Hoy te digo lo mismo. Esto es disidencia controlada. Entonces, ellos, ¿sabes por qué te digo que es disidencia controlada? Y te voy a explicar lo que a vos hace que vos te des cuenta automáticamente de lo que te estoy diciendo. Sí. La mayoría de los médicos saben lo que es el postulado de Koch. O sea, vos para poder decir que un virus, perdón, un bichito, para decir que un bichito existe, sí. Vos tenés que aislarlo. Sí. O sea, tenés que aislarlo, no sintetizarlo, aislarlo. No reproducirlo artificialmente. Claro, no inventarlo con pedazos de acá, pedazos de allá, pedazos de una enfermedad, pedazos de otra enfermedad, no. Porque, ¿cuál es el tema? Ellos armaron una especie de Frankenstein, ¿me entendés? Sí. Tomaron pedazos de acá, pedazos de allá, según de diferentes tipos de situaciones y patologías que se fueron encontrando en el proceso, fueron agarrando de acá, agarrando de allá, agarrando de esto, agarrando de lo otro, neumonías atípicas, que esto, que lo otro, pipipa, juntaron todo y armaron una cosita ahí. Armaron el bicho. Es esto. Sí. Pero ¿qué pasa? Esto no coincide con el verdadero bichito de la familia del bichito. O sea, ¿sabés cuál es? El abuelo del bichito. El bichito, el uno, el que todos conocemos, ¿no? Sí. Bien. Y que está catalogado a nivel digamos, a nivel médico está catalogado como grado 1. Vos tenés hasta el grado 4. Sí. ¿Ah? De peligrosidad, te refieres. De peligrosidad. Tenés el grado 4 como puede ser el ébola, etcétera, ¿no? Sí. ¿Ah? Ese lo podemos decir porque no. Pero el otro no lo podemos decir. Sí. Este, el abuelo, fue considerado en sus inicios como grado 4 y después fue bajando, bajando, bajando, bajando hasta grado 1. Lo mismo pasó con la gripe, la aviar, la porcina, y todo. Arrancaron como 4 y fueron bajando la categoría a grado 1. Sí. Okay. Para que vos me entiendas lo que te quiero decir, un bichito de esto, grado 4, vos tenés que manejarlo con un traje biológico de alta seguridad. Sí. El bichito está catalogado como grado 4. O sea, la primera boludez de tamaño bíblico ya sería que un bichito de esto de tamaño 4, vos no podés manejarlo con una mascarilla. Tenés que usar un traje biológico. Por tanto, si este bichito grado 4 anda circulando, es al pedo que le diga a la gente, ponete una mascarilla, porque es al pedo. O sea, no lográs nada con eso. Oh, y aparte de eso, medio planeta estaría muerto ya, básicamente. Pero básicamente eso. Ese es el punto más importante. Estaríamos todos muertos. ¿Qué es lo que querían, amigos? Solo pasa que la pólvora la mojó alguien. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el punto acá? El punto que estos muchachos, para vos darte cuenta que son fake, o sea, este grupo de gente disidente es fake, ¿verdad? Al los menos médicos, los médicos disidentes, o los médicos arrepentidos. Son fake, son una chantada total, es que no reconocen que el bichito no existe. O sea, ellos siguen con el cuento de que el bichito existe, que no es tan grave, que no es lo que se pensaba, que... ¿Me entendés? Sí. Y ahora sí, empiezan a atacar... Pero estaríamos, tú acabas de decir que estaríamos hablando de un bicho que ahora estaría en fase 1, que sería casi irrelevante, y entonces sí existiría. O sea, lo que no existe es la gran amenaza, ni el nivel de mortalidad, ni el dramatismo que los medios quieren... infligir en la sociedad. No, el bicho existiría, a niveles básicos y muy poco dañino, ¿o no? Eso es lo que ellos quieren venderte. Sí. Eso es lo que ellos quieren venderte. Porque quieren vender, en definitiva, el pinchazo. Sí. ¿Está? Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces siguen con el relato. Pero hay que entender una cosa. No existe, porque no ha sido sintetizado. ¿Y por qué no ha sido sintetizado? Porque no aislado. Existe. No ha sido aislado, perdón. Sí, fue sintetizado, pero no aislado. ¿Y por qué no aislaron? Porque no podés aislar lo que no existe, Emilio. De hecho, lo están queriendo reproducir en laboratorio para estudiarlo. Si el bicho existe tal cual lo dicen ellos, con tomar una muestra y estudiarlo era suficiente. ¿Por qué lo tienen que crear, simular, fabricar o armar? Tan fácil como todas esas personas que supuestamente han dado positivo y tienen la sangre contaminada, tan fácil como tomar una muestra de saliva. O sea, si todos nos contaminamos por saliva y hay test para dar positivo, si fueran reales, ¿no sería tan fácil coger una muestra de saliva y aislarlo? Es que difícil, ¿no? Lo que habría que acomodar concepto es que es esto, o sea, nadie es tan necio de negar que no existe gente que se está muriendo por un... Lo que estamos diciendo, que el virus letal de grado 4 que supuestamente iba a salir y toda la media y toda la política venía con una inercia, dispararon, la pólvora estaba mojada y la inercia les hizo decir un montón de barbaridades que no se sostienen. Entonces han sido expuestos en una mentira. Y ahí me da el... ¿Qué es lo que quiere estar diciendo India? No estamos diciendo que no existe el virus, estamos diciendo que no existe el bicho que han dicho que iba a existir porque ellos lo crearon para un nivel 4 y resulta que cuando disparan una bala de goma, no era una bala de plomo. Sí. Claro, la gente se enferma. Y esto me viene espectacular lo que está planteando Lima, lo está planteando excelentemente en el razonamiento, porque claro, hay un montón de gente que ahora va a pensar y va a decir, pero entonces para... Vos me estás diciendo que yo tenía un tío que se murió de esto, que dicen que se murió de esto, pero no se murió de esto. ¿Y de qué se murió? Y se murió en sí era un bichito. ¿Pero de qué se murió? Bueno, yo te voy a contar de qué se murió. La última el bichito, la última inyectable, ¿cómo me haces sí. matar con esto de cortar y cortar? Lo sentimos mucho, pero si queremos seguir informando, sería un coñazo, pero... La última, el último inyectable, sí. ¿sí? Para este para uno de estos bichos que se sacó, ¿no? Sí. Estaba armado dentro de un perro. O sea, sí. los que entienden de este tema saben de que hay muchas formas de, llamémosle de una manera coloquial, incubar el bicho. Fabricarlo, ¿ah? Vamos. Sí. Se incuba para después de ahí sacar y mitigarlo, apagarlo al bicharraco y después de ahí con eso hacer el inyectar. ¿Ah? Para que se entienda. Sí. El tema es que el último inyectable que se sacó, las últimas partidas que se sacaron para Europa, Asia, parte de Estados Unidos, Irán y otros países más, ¿ah? Sí. estaba hecho con un perro que estaba modificado genéticamente. El propio animal. Vale. El propio animal había sido modificado genéticamente para albergar el bicho y modificar el bicho. No te olvides que el bicho no tiene vida propia, si se quiere. Es un Frankenstein. Es una mezcla de bichos. No, el bicho, presta atención. El bicho necesita un huésped. Exactamente. Sí, sí. ¿Me entendés? Necesita sí. un huésped. O sea, el bicho se mete adentro de la célula. Sí. ¿Entendés? Sí. Y desde adentro de la célula se multiplica comiéndose la célula. Para sí. que entienda. Sí, sí, la sí. parasita y va creando. Y se va comiendo y te va haciendo bosta. Entonces, hasta ahí, bien. O sea, sin problema. El tema está acá cuando vos modificás genéticamente el huésped. Y el huésped fue modificado genéticamente. Por eso es que en China agarraron a lo primero que encontraron, ¿ah? Lo trataron de sintetizar también, ¿tá? E incubar primero y después sintetizarlo, y se dieron cuenta que tenía su cadena de ADN, tenía modificaciones. 14, creo que eran 14 o 15 modificaciones, que eran modificaciones genéticas. ¿Qué es lo que habla la señora china esta de la que Correcto. dice que la quieren limpiar? ¿Ok? Que después hablaremos de ese tema. Pero esta señora china dice que el bichito está modificado genéticamente. Lo que no te dice la señora china... Bien, para los que no lo entiendan, la señora china de la que hablamos es esta científica disidente que huyó de China porque la están persiguiendo supuestamente para decir la verdad sobre que el bicho era un arma militar fabricada en unos laboratorios en el mercado ese que todos conocemos o al lado, y que ese es el origen del bicho. Vale, adelante. Sí. Entonces hay que entender una cosa. Esta señora ni tan disidente ni nada. ¿Ah? Sí. ¿Está? Es disidencia controlada. Otra más que está... Porque vos me decías en la llamada anterior, cuando estuvimos hablando en privado, vos me decías, sí. no, porque la inteligencia la está buscando. Y yo te digo, mira, si la inteligencia la busca, la encuentra en 3 segundos. O sea, no se salva. Y si la tienen que limpiar, la limpian en menos. O sea, eso es lo de menos. A mí ahí me gustaría apuntar ahí, perdón, sí. de que esto es que cuando el barco se hunde, las ratas huyen por tu tirante. Se ven venir la noche y están queriendo salvarse el cuello como sea. Y hay gente que está despertando también y hay gente honesta. porque también tienen que despertar, los médicos son humanos igual que cualquiera, ¿no? Entonces, tienen que despertar también. Entonces hay gente que sí tiene la buena voluntad de hacer, pero no tiene los medios porque el sistema no, son voces que no son escuchadas, y otros traidores que quieren salvar el alma como sea, huyendo por tirantes, y ahora de repente amanecieron un día y se dieron cuenta que, bueno, yo te quise pegar, pero fue sin querer, no te quise hacer daño, no formé parte de esto, y es como está diciendo India, eso, son disidentes controlados y muchos son traidores, ratas que huyen. Hay muchos profesionales que nunca coludieron con todo esto. Muchísimos que han visto los maletines, como yo te digo, pasar por delante de ellos, que le han puesto maletines y han dicho que no. Sí. Y siguen han sido trabajando todo lo que han podido y con perfil bajo para que no lo acaben. Pero se han negado a recibir sus paquetes y todo lo demás. Esos, lógicamente, esa gente es gente maravillosa, fuera de serie, con la cual yo me saco sombrero. Ahora hay que entender una cosa. Mucha de esa gente, hoy día, es la que está renunciando de verdad porque los están obligando a ciertos protocolos médicos que se están aplicando en muchas empresas de salud, muchos hospitales privados, para que se entienda, con respecto al tema bichito. Sí, sobre todo al diagnóstico, a coberturas de diagnósticos que no tienen nada que ver o que pueden tener que ver, pero que no están confirmadas. Exacto. Sí. Y aparte de eso, el tratamiento. Hay gente, a los ancianos, yo tengo, si querés, después te comparto audios de familiares y cosas, que es desgarrador, ¿ah? Sí. Donde estos familiares cuentan las peripecias que le ha tocado pasar, de familiares que han ingresado con una quebradura de cadera, de ancianos que han entrado con una quebradura de cadera, sí, le han hecho el hisopado y le ha dado positivo. Y les han dicho que directamente ya no pueden tener más contacto con él, que lo van a pasar al CTI, pero pará, si lo único que tiene es quebrada la cadera. No, ya está, olvídate, despedite porque no, ya está. Cortan el contacto. Cortan el contacto y lo matan. Lo termina matando. Y lo ponen dentro de estadística bichito. Del bicho. ¿Me entendés? Y no te digo uno, debo tener por lo menos como 40, 45 audios contando esto de diferentes lugares. Argentina, Brasil, ¿me entendés? Estados Unidos, familiares de Estados Unidos, gente que está en España, gente que está en Londres, en Alemania, que te querés cortar las venas, o sea, escuchás eso y te querés matar. Entonces, ¿qué pasa? Estos médicos, yo te hablo, que son buena gente y que nunca han aceptado, ahora, como se ven acorralados y tienen que, digamos, vender el alma prácticamente, son los que están diciendo, yo no trabajo más, me voy a la mierda. O sea, no me pagan para esto. O sea, ya está. O sea, es que llegaron a un límite, Emilio. ¿Entendés? Claro. Llegaron a un límite. Sí, eso se fue la mierda. Por eso yo hablaba de que efectivamente estas plataformas que salen, yo estoy de acuerdo contigo en que probablemente las cúpulas o las que las dejan trabajar sí son disidencia controlada y probablemente responden a algún tipo de planificación para ahora, más adelante o a medio plazo, de alguna manera, confirmar algún tipo de política o de estrategia que ellos necesitan. Pero tampoco descarto que buena parte de esa gente, quizás no los que mandan, sino los que están allí arrimados, sí que vayan con buena voluntad y puedan ser manipulados o crean que la plataforma tiene ese destino y luego 3 o 4 de los 15 o 20 que conforman el núcleo principal sean los que realmente llevan la batuta y entiendan cómo va. Es lo mismo de un gobierno de un país corrupto, que son 15 o 20 personas las que gobiernan con respecto a los 40, 50, 60 millones de personas que viven en ese país. O sea, son 20 hijos de Page los que llevan por el camino a la amargura a 400 millones de personas, ¿no? Totalmente. Esta fue una salvedad que hizo Lima en su momento, y que yo lo comparto y lo apoyo, que es cierto, o sea, hay un montón de gente que realmente son profesionales y que realmente dan su vida, han dado su vida, como si de una religión se tratase, ¿ah? Sí. Por un juramento hipocrático como el que hicieron, y han dado su vida por el tema médico, ¿no? y son profesionales de puta madre, son personas de un nivel de lealtad a sus pacientes tremendo, ¿tá? Que sufren con la muerte de cada uno de sus pacientes como que fueran de la familia, ¿tá? Y lo he podido vivir con familiares míos y médicos que trataban estos familiares que yo te digo, y que sufren más que uno. Muchas veces sufren hasta más que uno porque sienten la responsabilidad de no haberlo podido salvar. Sí. Cada baja que se meten en la mochila son 50 kilos que se meten en la mochila más a lo largo de toda su vida profesional. Sí, y tienen que pasar por tratamiento psicológico, etcétera. O sea, es brutal. O sea, lo padecen tremendamente. Entonces, hay que hacer esa salvedad, lógicamente. Pero hay que entender un punto que para mí es neurálgico en todo esto. Neurálgico. Y es que hay que darse cuenta que la gente no está entendiendo bien de qué va todo esto. No lo está entendiendo bien. Porque se están encargando de hacer este cuento chino, ¿tá? Sí. De que este bicho existe y todo lo demás. A ver, entendámoslo y voy a tratar de hacer lo más explícito posible. El bicho como lo conocemos no existe. Las personas que han muerto de lo que siempre se han venido muriendo cuando hablamos de bicho estacional. Pero hay un detalle importante. Han habido más muertes en un menor corto tiempo, a diferencia de otros años con respecto, ¿da? Con respecto al bicho estacional. Y hay que aclarar por qué. La realidad es por lo que se llama una tormenta de citoquinas. ¿Y qué es por eso es que los respiradores no funcionaban. No funcionaban. Y no funcionan en este tipo de tratamiento. Yo no soy médico, pero te traté de explicar de una manera que vos lo puedas entender. Y la gente lo puede entender. Las tormentas de citoquinas estas de las que hablan, ¿tá? Es como un proceso alérgico, para que se entienda, pero muy brutal, ¿me entendés? Sí. Muy brutal. O sea, el sistema inmune repele de una manera brutal un agente externo. El problema que se suscita con este agente externo, que es un agente externo que fue inoculado en la población, de una manera programada en la última inoculación de temporada. Sí, vale. Por eso es que vos ves que hay una cantidad enorme, ¿tá? De ancianos que han fallecido, decretado con el bichito, pero que coincidentemente han sido vacunados contra el bichito estacional de siempre. Sí. Por eso hay una tendencia enorme, que es brutal, es grosera, vos la mirás y es grosera, donde se muestra todos aquellos que fueron vacunados, inoculados en el 2019, ¿ah? Sí. Por el bichito estacional, con una de los inyectables específicos que hay para este bicho estacional, hay cuatro tipos de inyectables distintos. Por algo hay cuatro tipos de inyectables distintos. Sacá la cuenta. Uno es para los niños. El otro es para el grupo de los que trabajan a nivel de la salud. Y otro es para la gente mayor. Y hay otro más que no me acuerdo cuál es, pero te digo para que sepa más o menos. ¿Ah? Sí. Bien. El que genera la tormenta de citoquinas, ¿ah? Que viene del genoma del perro, es, que no me puedo acordar el nombre ahora si no te lo decía directamente, aunque calculo que me lo van a censurar si lo digo. Sí. Cada uno puede investigarlo, esto lo puede buscar en internet, lo va a encontrar. El que genera la tormenta de citoquinas en los ancianos. ¿Tá? Es el que está en este inyectable que te estoy hablando, que es para la tercera edad. Sí. Pero cuidado, ese nunca se había hecho con esta fórmula en los años anteriores. Solo se hizo en la inoculación 2018-2019. Esa es una cepa especial que se armó para 2018-2019 y que se inoculó en la población mayor de España, Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, toda Asia y países específicos como Irán, parte del sur de Brasil, parte de Argentina. Eso, sí. ¿Por qué digo parte? Porque sí. La realidad es que llegó tarde. Acá. Llegó tarde. ¿Por qué digo que llegó tarde? Porque llegó muy tarde y llegó ya cuando el bichito este ya estaba instalado. Entonces eso hizo que el propio aislamiento hiciera que la gente no fuera a inocularse. ¿Entendés? Sí. Y eso fue lo que, como quien dice, nos salvó un poco de la mortalidad. ¿Está? Y fue lo que usaron para montar todo el circo de la pandemia, o lo que vos quieras llamar, sí. Aislación de la gente, lo sí. Inventan. Lo inventan a partir de esto. ¿Me entendés? ¿Por sí. qué lo inventan a partir de esto? Porque su plan, desde hace ya años, era un plan de eugenesia controlada. Entonces, se agarran de este proceso que ya lo tenían planificado y lo tenían preparado desde el 2017. Sí, por eso han salido a la luz que determinadas medicaciones de este tipo estaban etiquetadas desde el 2017 con la enfermedad de la que hablamos y el número 19. Decía sí, total. Como que fuera el año, pero ya en el 2017, ¿no? Que es lo que dice mucha gente. Bueno, pero bueno, ¿y esto cómo es posible que ahora esta enfermedad la llamen igual que esta etiqueta de este medicamento, que aquí se ve perfectamente que esta foto fue tomada en el 2017 y ya tenían los inyectables preparados para el mismo nombre dos años antes sin saber que esto iba a existir en el 2020, teóricamente? Bueno, porque estaba planificado y el objeto es que la gente se despertase como está haciendo, porque si hoy miramos hacia atrás, más allá del tema técnico de cómo fue y no fue el contagio, hoy la gente, pregunto, Perdón. Luego lo cortas. Que ha dicho el anticristo tres veces seguidas, desde esta nos pilla. Perdón. Bueno, que peor es el nombre completo, pero sí. Comienzo de nuevo. Yo haría una pregunta retórica. O sea, hoy, mirando hacia atrás, ¿la gente en qué está más preocupado? ¿En el bicho o en llevar un plato de comida a su mesa? ¿En el bicho o en sus libertades? ¿En el bicho o ver a su familia? ¿En el bicho o poder trabajar? ¿Y por qué tiene este resultado? Porque se le mojó la pólvora al bicho. Porque si el bicho hubiera matado 100 millones de personas, todo el mundo estaríamos encerrados, cagaditos de miedo, no saldría, asomaríamos la nariz de la puerta, estaríamos destruidos económicamente, pero tendríamos un justificante para no salir. Ahora, no. ¿Qué justificante real? Y no había falta que hicieran ningún confinamiento, se confinaba la gente sola, pero vamos. Ahí quería ir, Emilio, tú me adelantaste. Entonces, ahí está la conclusión. Entonces, el que tenga dos deditos de frente, piensa y dice, oye, aquí nos están tomando el pelo, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo. ¿Y eso qué le hace? Despertar, preguntarse. Por eso hablamos que es el sistema de que se expongan a la gente para que la gente por sí misma abra los ojos. Estaba calladito, ¿viste? Estaba calladito, pero tenía el puñal desenfundado. Estaba agazapado esperando el momento. Seguro. Qué cabrones que son. Mirá, Emilio, el tema es clarito. Estos muchachos, en este momento, están, como decía un coronel amigo mío, están con el culo ensalivado. O sea, están literalmente abriendo las nalgas. no saben para qué lado correr, literalmente, ¿eh? No saben ni para qué, no, aparte no la vieron ni venir, ni venir. Lo que viene ahora es dantesco, así te lo voy a describir de esta manera, es dantesco. ¿Pero por qué digo que es dantesco? Porque el proceso de Boomerang, este, cuando vuelva, que va a volver, está volviendo, rápidamente está volviendo, el golpe va a ser tan, pero tan devastador. Sí. Y esto es más que hacer futurología. Agárrate de lo que tengas a mano, porque esto te vas a caer de culo. Agárrate bien de la silla. Yo me voy a agarrar de los pelos. De los pelos, sí. No digas de los pelos. Lo que viene es tan bestial y brutal, ¿verdad?, que va a ser mucho peor que todo lo que estás viendo a nivel político. ¿Y por qué te digo que va a ser brutal? Porque esto nos toca a nosotros directamente, al pueblo, a la gente de a pie, y no lo va a ver por televisión, no lo va a ver por YouTube, no, esto lo va a ver en carne propia. Este es el gran catalizador del despertar. Y esto no lo ha dicho nadie en internet. Y es la primera vez que lo está escuchando. ¿Ah? Como siempre, el primero que te lo va a decir voy a ser yo. Los otros, viste, no distinguen si es sábana o toalla. Viste, lo miran así, pero no tienen la altura para descolgar. Te lo voy a decir bien clarito. La que viene es de proporciones bíblicas, que va a hacer que la letra 17 palidezca con toda la historieta esta armada atrás de la geopolítica y Trump y el Estado Profundo y toda historia. Lo que viene es de proporciones monstruosas. ¿Por qué? Porque lo que viene te va a sacudir los cimientos de tu confianza en el sistema médico. Literal. Es literal. O sea, va a generar un golpe tan, pero tan brutal a tu estilo de vida, donde vos vas a poner en duda si te tomás o no, mirá lo que te voy a decir, si te tomás o no una bebida gasificada con letra C, sí. C, ¿tá? O no, porque vas a entender de que esto no es solamente la industria médica y principalmente la industria farmacéutica, es toda la industria, incluso alimentaria. Sí. Total. Esto, alimenticia, esto, la industria farmacéutica, la media, lo social, lo político, o sea, el temblor es terrible. Y el que no despierta, que está sordo, ciego y mudo. Es tremendo. Mira, va a llegar un punto donde tú te vas a llegar al momento, después que todo esto reviente al nivel que tiene que reventar, donde vas a pensar antes de comprar un dentrífico. O sea, vas a comprar una pasta dentífrica y vas a pensar qué marca vas a comprar, porque vas a estar tan cagado. Es decir, ¿esto acá no le habrán metido algo para que quede un nuco de por vida y no pueda tener hijos o cosas por el estilo? Sí. ¿Me entendés? Yo me voy a tomar esta gaseosa gasificada tan rica que hay, ahora hay cero también y todo. Me voy a tomar esto y no se me caerá esa misma. El pito. ¿Entendés? O sea, se me secarán las botas. O sea, ¿qué me va a pasar? ¿Me volveré gay? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me entendés? ¿Me saldrán pelos en la oreja? ¿Qué me va a salir? ¿Me entendés? ¿Me va a volver el hombre lobo? ¿Qué puta? Eso, hasta ese punto, yo te lo hago de una forma jocosa y divertida para quitarle presión. Pero, a ver, vamos a entendernos. Va a ser un cambio, un antes y un después para tu forma de pensar. Tu forma de consumo, tu vida de consumo va a cambiar drástica y literalmente. Y, como dijo Lima recién, vas a analizar la media. Porque lo que a vos te hace consumir es la media. ¿Entendés? Sí. Y en ese momento vos te vas a dar cuenta que esta gente son prostitutas de las comunicaciones. ¿Me entendés? Son las prostitutas de la comunicación. Entonces, esta gente se prostituye para promocionarles, hacer el trabajo de promoción a industrias, fábricas, industria farmacéutica y todo, para hacernos adictos a cierto tipo de cosas, que esto no lo estoy descubriendo yo, esto no, es, no estoy descubriendo la pólvora, ya lo sabe todo el mundo. Sí, la base además, lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe lo del refresco de cola, todo el mundo sabe lo del azúcar en general, todo el mundo sabe mogollón de cosas, pero digamos que no le prestan atención o que no le dan la credibilidad suficiente, no se lo terminan de... Eso del azúcar y todo eso es una mariconada comparado con lo que te estoy diciendo. Mirá sí, no, yo te estoy dando ejemplos, más ejemplos, pero que sí, que claro. A ver, yo te voy a poner un ejemplo simple y gráfico. Hay cierto tipo de mejoradores químicos que son cancerígenos que están colocados en el pan. Sí, sí, sí. Y vos ni te enterás. Y si te enterás, no le das pelota. ¿Entendés? Porque lo hacen justamente de una forma de hacer que la gente escuche y no entienda y siga de largo, es justamente en colocar esta información en lo que llaman tabloide. O sea, básicamente es toda la información de mierda que vos encontrás en internet. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo hacían, por ejemplo, los hombres de negro para desacreditar el tema ufológico? Metían todo lo que era información de avistamiento y todo lo demás en tabloides. Entonces, nadie, porque era amarillismo, en teoría un tabloide es puro amarillismo, ¿no? En la época de la prensa escrita, te estoy hablando, década del 60, 50, 60, ¿no? Entonces, la gente, hablabas del tema y te decían, vos estás mirando mucha porquería, estás leyendo mucho tabloide, mucha página amarillista, o sea, que sos un pelotudo, digamos, vamos. Sí. ¿Entendés? Lo hacían en, o sea, lo metían ese tipo de información en cabeceras que no tenían mucha credibilidad, digamos. Claro, hasta hace 2 años atrás, vos, por ejemplo, hablabas del tema de las conspiraciones a nivel del gobierno de los Estados Unidos y todo lo demás, y decían que vos mirabas mucho Netflix, porque estabas mirando mucho House of Cards y todas esas series de mierda, ¿viste? Sí. De Netflix, que básicamente hacían una novela, ¿viste? De ciencia ficción del tema, ¿no? Que de ciencia ficción no tiene un carajo. Sí. El trabajo de los tabloides lo terminó haciendo ¿quién? Netflix. También muchos desinformadores de YouTube y Hollywood. Todo lo demás. Y bueno, en sus comienzos Hollywood. ¿Tá? En sus comienzos. Hoy ya no, hoy ya lo hace directamente el propio YouTube con canales pagados. Sí. Que es lo que yo te explicaba anteriormente. Y Netflix. Lo hacen con Netflix. Y otro tipo de plataformas que tienen creado su propio contenido. Entonces yo siempre digo lo mismo, seguí el rastro del dinero. O sea, vos tenés que fijarte dónde está la guita. Y dónde está la guita es dónde está el mensaje. Que ellos quieren que vos entiendas. Lo que tenés que hacer es el trabajo inverso, exactamente inverso. O sea, vos ves el mensaje y vos tenés que analizar lo que es directamente opuesto. Y es la realidad. Lo opuesto al mensaje es la realidad. ¿Entendés? ¿Y quién se beneficia de la realidad? Mira un dato. Perdón, no quiero desviar el tema, pero me acabo antes de olvidarme. Acabo de, hace un momento, de ver los resultados económicos públicos y a que no sabes el país que más ha crecido en el mundo económicamente o el que menos ha decrecido y es tal que ha crecido económicamente ya con la progresión que lleva. ¿Qué país? El que ha crecido económicamente. China. 4,7%. Y está libre de y lo que tiene es extranjero. Wuhan libre, ciudad turística. A propósito, casualidad. Bueno, ahí mete el es pip. Ahí le mete el pip, pip, pip, pip, pip. nombró la bicha, como decimos aquí en Canarias. Claro, así, no, sí. Lo vuelvo a decir con otra palabra. No, ya está. Está bueno. Esa palabra no se ha dicho en todo el programa, o sea que, porque se dijo una vez tampoco creo que. Claro, no nos van a mandar al cadalso. Mirá, Mirio, la cosa es simple. es compleja, pero a la vez es simple. Hay que darse cuenta de que si te dicen que el bicho existe, es porque no existe. ¿Entendés? Si te dicen que es sintetizado, es porque no fue incubado. ¿Se entiende? Sí. ¿Ah? En ningún momento esto se ha podido demostrar fehacientemente. En Argentina decían que habían aislado, que lo habían aislado y que lo habían incubado y que lo habían aislado. Lo dijeron hace 6 meses atrás. Hasta ahora no aparece. O sea, es todo verso. Es todo verso. Preguntas retóricas. ¿Por qué son los políticos los únicos que no están afectados por el coronavirus? ¿Por qué los políticos siguen gobernando aunque no existiese un parlamento que los regule? ¿Por qué la gente que está en el poder sigue viviendo como si no pasara nada y tiene libertad de movimientos? Esto, por supuesto, la respuesta dependerá de cada país, ¿no? Claro, no, porque no, más abierto teoría, afectados públicos sí que ha habido, otra cosa que no nos creamos. No hablo de funcionarios, hablo del poder. Bueno, yo hablo de primeros ministros y de presidentes. Yo, de ahí para arriba, pues, no sé. En teoría sí ha habido políticos afectados y además de primer orden, ¿no? Pero bueno, otra cosa que nos lo creamos o no. No, pero, es que justamente, Emilio, los que fueron afectados justamente para demostrar que... Claro, que el bicho existe. ¿Entendés? Sí. Para validar la historia. No, pero además estoy de acuerdo con Lima porque es que no paran de salir fotos y además precisamente hoy o ayer, concretamente en el Congreso de los Diputados, pues me parece que fue entre ayer y hoy, porque saben que se está dirimiendo una moción de censura para el gobierno español y en uno de los descansos la bancada socialista en este caso estaba fuera del Congreso, hicieron un descanso y estaban fumando, la mitad de ellos sin mascarilla, sin guardar la distancia y fumando y hablando entre ellos cuando te dicen que hasta para fumar te tienes que apartar 50 metros del ser viviente más cercano, ¿no? Y bueno, esto a colación de lo que acaba de decir Lima, que es un cachondeo. Luego tú ves a los políticos, bueno, o lo que es peor todavía, hay una noticia también aquí ahora en España de que una, no recuerdo ahora si era a nivel, una política, alta política a nivel regional o del Congreso Nacional, que se la vio a las 2 de la mañana saliendo de un bar, un restaurante o una sala de fiesta, no sé exactamente lo que es, cuando en teoría toda la hostelería cierra a las 11. Y precisamente si la policía te pilla en algún tipo de garito, que ahora mismo sería ilegal, de fiestas privadas, privadas pero públicas, en restauración o en bares o en sitios por el estilo, te multan porque a las 11 tiene que estar todo cerrado. Y era una política y la pillaron, ¿no? Y entonces todo lo que pudo decir ella es que bueno, que no había nada de qué preocuparse porque dentro del local se estaban respetando las normas sanitarias, ¿no? Dices tú, pero bueno, ¿y qué claro. coño me importa? Si yo no puedo ir a un bar a las 11 de la, a partir de las 11 de la noche, ¿qué demonios haces tú? O sea, bueno, más o menos por ahí quería, era mi comentario, ¿no? ¿Por qué hay gente que tiene sus privilegios o demuestra sus privilegios y te obliga a ti, en otra forma, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? Ah, efectivamente, estoy de acuerdo. Entonces, para decirlo de forma general, porque cada país tiene sus excepciones y sus aplicaciones, pero en norma general es eso. Entonces, si es tan mortal y es tan terrible, ¿por qué no se cuidan ellos igual que le obligan a cuidarse a la población y producir la cantidad de muertes innecesarias? Porque además del bicho, está provocando muchísimas muertes por no atender patologías previas de las personas, por no darle la atención debida y urgente que necesitan, de montones de patologías médicas y necesidades que le están negando prácticamente la atención. Y eso es parte de una eugenesia también. Y es parte... ¿Entiendes? Entonces, abramos los ojos, yo creo que hablar más ya no hace falta convencer a nadie de cómo estamos. Ahora, en febrero, cuando hablamos la última vez, hablar lo que hablamos, nos tildaron de locos para arriba. Hoy no es lo mismo. No porque no seamos locos, seguimos siendo locos igual. Lo que me refiero es que la gente sabe mucho más, entiende más y ya no se le engaña fácilmente. Y de aquí en adelante va a ser más, porque el despertar es gradual en todos los ámbitos. la gente ya, a la mayoría de la gente no se le engaña fácilmente. Por supuesto, siempre habrá alguien que querrá creer lo que querrá creer. Pero acá no se trata, y quiero aclarar un punto que creo que no he dicho, no se trata que todo el mundo despierte, se trata que haya una masa de crítica suficiente que mueva la balanza o mueva la aguja para que se pueda aceptar un cambio. Y ya el resto entenderá o no entenderá, o morirán como tengan que morir. Sí. En ignorancia me refiero, no en la muerte, como sea. ¿Entiendes? Entonces hay que lograr una masa crítica que se está logrando a pasos agigantados, Emilio. Hace 3 años la gente sabía, entendía, o el público que está escuchando entendía todo lo que entiende hoy. No, y de hecho mucha gente se enganchó al canal precisamente por escuchar información radicalmente diferente a la que se escuchaba en el resto de canales, lo cual no quiere decir que no hicieran bien su trabajo. Todo el mundo comenta lo que ve, a lo que tiene acceso y demás. Pero pues, ciertamente estábamos todos, porque yo me incluyo, muy verdes en muchas informaciones de carácter profundo. Y a día de hoy, 2 años más tarde, para muchísima gente el nivel es radicalmente distinto, ¿no? Afortunadamente, bueno, en parte por el gran trabajo que han hecho otros canales compañeros y en parte pues porque insiders y personas que tienen conexión con la información directa o profunda, que luego la gente puede creer o no y la pueden verificar porque pueden irse a programas de hace año y medio y verificar lo que está pasando hoy, han tenido acceso a esta información gracias a personas como ustedes que han sido puestas ahí por la plataforma, en este caso de la Alianza, para poder transmitir la información prudente y necesaria en los momentos adecuados, que entendemos que no siempre es toda, pero por razones de tácticas, ¿no? Pero eso es así. Sí, poco que agregar. Uno no es lo que dice, uno es lo que hace. Y los hechos son los hechos. Y como dicen, ¿no? Las palabras admiten opiniones, pero los hechos son sagrados.